www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. Como una puerta que se presenta invisible. Vos elegiste la hora, vos elegiste el día. Y aunque siempre haya estado ahí, solo entonces cobra existencia. Advertencia. Como una advertencia. Dos minutos antes. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Ah, sí, muchas gracias, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 215ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagartija. Hola, amigos eléctricos. ¿Cómo andan todos por allí conectados a la gran red de redes de habla hispana en caso de que el mundo se desintegre a través de encaso@canaltrans.com? La nave está recuperando cierto orden que tuvo alguna vez interiormente, digo, porque sigue camino hacia ningún lugar, pero está el capitán viniendo en los controles, el micro trabajando arduamente, ya está sucio de nuevo, la muda en su puesto, y nosotros aquí, mirando la tierra desde muy lejos, con noticias que han llegado de todas partes. Dígame, señor Lagartija, lo veo como inquieto. Sí, es que me pica el culo. Bueno, está bien, hay que mantenerse en movimiento de alguna manera. Yo he recibido tres noticias que me han impactado bastante y que arrojan por tierra algunos supuestos. Quiero hablar dos segundos, señor Lagartija, en cuanto le da hueva y se aburre, se para, se va, vuelve y me sirve un trago, ¿por qué no decirlo? El primer supuesto parte de la República Argentina, allí un bello país que queda al sur, digo, del continente americano, donde justamente unos amigos, estábamos hablando la otra vez, ya tan rápido me sirve el trago, de la gente de Greenpeace, que ha hecho una protesta en el Congreso de la Nación allí en la Argentina, y bueno, la policía la ha llevado de mal modo, se ha hecho bastante complicada la situación, y hablaba del supuesto de que en realidad me parece que por allí no hay mucha democracia, que digamos que hay una dictadura externa con anuencia y complicidad interna, y que así van las cosas. Especies en extinción también podemos contar a la democracia. Otra cosa tiene que ver con cómo cuidan los estados a sus ciudadanos, y me acuerdo de la noticia en Rusia, entraron y barrieron con toda, no importa si fuesen chechenos, si fuesen ciudadanos rusos, si fuesen quien fuesen, lo importante era no quedar mal ante el mundo con el tema del terrorismo, y a la mierda con todos. Así tratan entonces algunos estados a algunos de sus ciudadanos. Y por otro lado, la noticia de que podemos controlar el clima, mentira, una mierda podemos controlar el clima, han volado dos colombianos, y los hemos visto aquí pasar cerca de la nave, a ellos les vamos a dedicar el programa, a esos amigos colombianos, jugadores de fútbol, ellos que no podemos controlar el clima. Ahí está, todos esos experimentos de mierda que hacen y todas esas cosas no tienen nada que ver. Ahí está. ¿Sabe entonces lo que pasa? Sí, ¿qué pasa? El mundo se está desintegrando. Así que dedicado a ellos, en este caso a Córdoba, uno de los jugadores de fútbol que ha desaparecido trágicamente con ese rayo que ha caído allí en Colombia, en Cali estoy hablando, y no recuerdo el apellido del otro que fue el primero, y es exactamente, ya lo vamos a recordar en cualquier momento, porque si no van a llover mail de alguna manera, también recordando a aquella gente. Bueno, por aquí andan entonces, orbitando, camina hacia ningún lugar, y muchos mensajes, señoras y señores, comienza de esta manera, en caso de que el mundo se desintegre. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente. Encaso@canaltrans.com. Y el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. Y justamente aquí tenemos un amigo que viene desde Colombia, aprovechamos para dar nuestro sentido pésame a aquellos dos jugadores, sus familiares y toda la gente que fue conmovida. Nosotros con la noticia realmente nos conmovió, y este es Felipe Aristizábal. Hola, Felipe. Él es colombiano, no sabemos, quizás esté en Cali, quizás en Bogotá, pero bueno, está ahí en Colombia y dice: hola amigo, soy de Colombia, porfa, mándenme un saludo de cumple. Felipe, ha cumplido feliz años. ¡Feliz cumpleaños! Felipe. Te mandamos un muy feliz cumpleaños, querido Felipe. ¿Qué tipo de fiesta hiciste? Un abrazo grande para ti. ¿Qué fue con esos bonetitos y asustasuegras y alguna cosa? Yo le veo torta más cara de orgía. Felipe, así como que ha festejado a lo grande. Bueno, no importa. Igualmente, Felipe, te mandamos un muy feliz cumpleaños. La hayas pasado como la hayas pasado. Esperemos que muy bien. Che, somos unos vagos del trébol, dice acá. Miguel, el oso, el chango, el marco, el gaucho, Mordebe. ¿Quiénes son? Unos gauchos, unos guachos vagos del trébol, dice Daniel. Somos unos vagos llamados La Plagalandia, jejeje, dice. Damos el escabio, tintorro y después las viejas nos retan, jejeje. Claro, entran las madres y dice, ¿qué pasa acá? Están todos escabeando, pero preciosas criaturas. Saquen la mamila del tinto, por favor. Elba es de Nuevo Laredo, México. Y dice, creo que un día antes de que el mundo se desintegre, mataría a Maná. Maná, que son mexicanos, ¿no? Unos compatriotas ahí. Hay gente que aprueba aquí dentro de la nave. Y dice, sí, sí, bueno, menos mal que alguien se va a encargar de eso. Bueno, a Maná y a todos esos grupos fastidiosos. Y a todas las Barbies, dice. Después de eso me fumaría un cigarro y me tomaría una Verónica. Que no sé qué es una Verónica. Elba de Nuevo Laredo, la gente de Nuevo Laredo, la gente de México debe salir los que es tomarse una Verónica. Nosotros no tenemos ni idea de lo que es tomarse una Verónica, pero debe estar bien rico para reservarlo un día antes de que el mundo se desintegre, ¿no? Y si los gustos coinciden con lo demás, debe estar bueno. Debe estar bueno. Bueno, ahora nos vamos para Caracas, Venezuela, donde tenemos un amigo muy importante allí, que es el profesor Ader Fernández. ¿Qué tal, ¿cómo profesor? ¿Cómo estás, señor profesor? ¿Qué tal, amigos invisibles? Dice, espero que sigan ahí. Bueno, si no es así... Creo que todavía estamos acá. Dice que se encuentren en un mejor lugar. Digo, en caso de que el planeta se hubiese desintegrado y el desaparecido sea yo, dice. Bueno, esperemos que no, por favor, Ader. Por lo pronto, antes de que se desintegre, quiero saludar a los amigos que se han comunicado con la nave. Tengo algo para compartir. Humor con humor se paga. Bien, resulta que cuando Dios creó el mundo y toda esa paja loca, se acercó a Adán para preguntarle qué le parecía su creación. ¿Y qué le parecía? ¿Qué te parece lo que has visto, Adán? Le dijo Dios. Y Adán le responde, muy bello, señor. La brisa, el agua, las flores, las aves, todo es bello. Medio pedorro. ¿Qué te parece, Eva? Y Adán responde, es perfecta, atenta, colaboradora, pero tiene un defecto. ¡Coño, Adán! ¿Qué defecto puede tener Eva? Responde Adán, ¡habla, señor, habla! Bueno, está bien, es un chiste medio machista, ¿no? ¡Ah, que habla la mina! Claro, la tendría que haber hecho muda como la muda que tenemos aquí, ¿eh? Y dice, bueno, conclusión, desde el principio del mundo las mujeres hablan y hablan. La mujer perfecta es la muda, dice Ader Fernández. Hasta la próxima, desde Caracas, Venezuela. Cerramos contacto de esta manera y esperemos que todas las la chicas... La muda se sonríe. Tenemos muchas oyentes femeninas, tenemos aquí la presencia femenina con la muda. Espero que no se hayan ofendido, son chistes machistas. Chistas que andan dando vueltas por la red y que por ahí nos acerca Ader Fernández y bueno, ahí riendo a lo loco. Un saludo desde Panamá. Estamos aquí. A mí me gusta la bandera de Panamá, ¿no? Es simpática, ¿no? Así con esos cuadrados y esas estrellas. Debe ser difícil para dibujar los niños en el colegio. Hay banderas complicadas. Hay banderas, sí, hay más complicadas. La de los escudos son... La de los escudos, por ejemplo. La bandera de Zambia tiene que dibujar el niño, el pequeño Zambio. Sí, no, basta. Basta, yo te dibujo así, me sale más, qué sé yo, otra bandera. Pero de alguna manera, la norteamericana debe ser difícil para los niños del colegio también. Ah, sí, también. Yo me haría un sellito con estrellas, ¿eh? Y ya está, y a la mierda, me salen todas parejas, las 50, una por cada estado, taca, taca, taca. ¿Entre los 50 estados aparece Puerto Rico? ¿Eh? No creo, ¿no? Uno de los 50 estados, sé que uno es Alaska, y que se van agregando. En cualquier momento no le va a alcanzar la bandera, ¿eh, Bush? Hazte un trapo más grande. Un saludo hazte desde un calvo, Bush. Hazte un calvo. Acabo de sintonizar y me divierto escuchándolo, dice, ya que hace unos años estudié en Argentina y vivía allá. Espero que las cosas mejoren. Saludos, Leandro, que tiene una imagen bastante pésima de lo que está ocurriendo en la Argentina. Y bueno, y la cosa sigue mal, igual que en todo el mundo, Leandro, pero ahí andamos, ¿eh? Bellos paisajes los de Panamá. Te mandamos un saludo muy, muy grande y, bueno, linda bandera. Nos quedamos con eso, con esa bandera de colorida y con estrellas. Bueno, hola, ¿qué tal, distinguido pirata y gran señor Lagartija? Oh, hola, ¿qué tal? Qué bien, con reverencia de todos, es Yakot, ¿eh? Se pronuncia Yakot, tal cual. Yakot. No, no Yakot, ¿eh? Dice. No Yakot. Bueno, ¿qué problemas tiene? ¿Qué te decimos de alguna manera? Escribiendo desde quién sabe dónde, no sé si me recordarán, pero me presenté en la fiesta como Roca y Orejas de Ñomo. Ah, sí, sí, sí, me recuerdo. Te recordamos. Sí, dice, bueno, el problema es que alguien sin querer dejó su bolso colgado de mi oreja y no sé quién es el dueño. Ya me olvidé de hacer las aberturas para los ojos en mi disfraz. Bueno, claro, él no pudo ver, ni claro, siquiera. ¿Y qué? ¿Se llevó un bolso? Él sintió como un culo grande que se le apoyaba y que le dejaron un bolso, bueno, en la oreja. Bueno, lo que hayas es para ti. Sí, sí, esto es todo tuyo, ¿eh? Quédatelo para ahí, Yakot, que si mal no recuerdo eres de Chile, así que en Chile estará el bolso. Váyanlo a buscar, el que lo ha perdido. Si a alguien le falta un bolso, Chiva Calenchu. Sí, mala suerte, ¿eh? La fiesta, alguien me tiró va al espacio después en la fiesta, dice, y desde entonces he flotado por ahí, por lo que quería pedirles ayuda, dice, la vista desde acá es espectacular, entonces ¿qué ayuda quieres? Pásala bien. Quédate ahí. Sí, sí, aunque algo extraña, ya he pasado varias veces, ha pasado varias veces un perro algo borracho volando cerca mío, es Supercan. ¡Ah, Supercan! Sí, sí, salúdalo, Supercan, es un perro bueno, no te preocupes, está para hacer justicia en el universo. Puedes pedirle a él que te dé un coletazo. Para llegar a la Tierra. Sí, sí, que con la trompa te vayas acercando hacia Exacto. Chile, ¿eh? Si es que quieres volver a Chile, no sé qué mensaje te pretendes a algún otro lugar. Dice, espero que no me esté volviendo loco. No, estás más sano que nunca, Jacot. Bueno, me despido y espero que alguien me pueda ayudar a volver a mi hogar, dice. ¡Supercan! Jacot, ¡Supercan! ¿Por qué no te acercas a Chile y le da un empujoncito de huevón y que pueda volver a su patria, ¿eh? Ahí está Jacot, volviendo para Chile. Javier Galvez dice, bueno, ¿saben lo que haría? No sabemos lo que haría. ¿Qué haría? Javier Galvez. Sabemos lo que haríamos nosotros en este momento. En este momento es ir tras la muda, que nos dé esos tragos. Ciudadanos, tenemos que cambiar a este pueblo, colgar luces, colgar carteles, castrar a las vacas. En caso de que el mundo se desintegre. Advertencia. Advertencia. La artística de este programa está realizada con sonidos naturales, ruidos industriales y humanos. Esto no quiere decir que formemos parte de alguna de esas organizaciones ecológicas. Es porque no podemos pagar la cifra sideral que nos pide la Sociedad de Autores y Compositores de Música. Disculpe las molestias. Gaviria es el otro jugador de fútbol al que le dedicamos este programa muy especialmente. En caso de que el mundo se desintegre, Gaviria y Córdoba. Quiero decir, porque iban a empezar a llover mensajes mientras nos estaban escuchando decir, pero como burro, dedicas un programa y no te saben ni los apellidos. Nos impactó realmente muy mucho la noticia. Javier Galvez dice, bueno, ¿saben lo que haría? Si yo supiera que el mundo se fuera a desintegrar un día antes, viviría todo lo que no he vivido. Llamaría a la mujer que amo y disfrutaría con ella mis últimos momentos. Si me manda la mierda, pues no me importa. Me iría a casa a navegar por la internet, a escribir estupideces y a llorar como borracho maricón. ¡Ah! Ahí está, llorando como borracho maricón. Javier Galvez, que es un mensaje, no es tan simple como parece serlo, ¿eh? Ah, no. No, porque yo logro deducir, dime, Javier, si me estoy equivocando, que esta situación en realidad es exactamente la que has vivido antes de escribir este mensaje. O sea, tú fuiste, le dijiste a la mujer que la amabas, ella te ha dado por tierra y tú volviste a tu casa a navegar por internet y a escribir estas estupideces, que son este mensaje, mientras llorabas como borracho maricón, lo cual quiere decir que te emborrachaste como una especie de sucesos metalingüísticos permanentes, en lo que él llora como un borracho maricón, y todas las mujeres le dicen que no, por lo menos la que ama, y así sucesivamente, hasta que queda atrapado en la net, en la nave, en caso de que el mundo se desintegre. Lo mejor en estos casos. Sí. Es tomar whisky y llorar. Muy bien, Javier Galvez hace lo propio. No sabemos si whisky, pero como borracho maricón está ahí llorando por las cosas que ama, ¿eh? Haría dos cosas básicas: comer y tirar hasta morir. ¿Qué es tirar hasta morir? Tirar, o sea, puede ser tirar de tirar o puede ser tirar de tirar. No tengo idea. Tirar de tirar seguro que es tirar. Así que haría dos cosas básicas: comer y tirar hasta morir. Blas es de Valencia. No me hablen de los valencianos, ¿eh? Por favor, le pido. ¿Qué ha pasado, eh? Una cosa, mientras sonríe de costado el capitán Vinilo con su Real Madrid, Valencia le ha ganado 5-1. Qué bien, Pablito Aymar, y todos esos comentarios futbolísticos que podemos hacer, que se vayan toda la mierda. Le han ganado al Athletic de Bilbao y estoy enojado. Blas es de Valencia, España, y dice, menos charla y más música. Ven que los valencianos son gente malvada. ¿Qué me viene con menos charla y más música? ¿Pero qué más música si no ponemos música? Yo tengo una recomendación buenísima para ti, Blas, que si quieres menos charla y más música, apague la radio, prendas tu audio y escuches tu música y te deja de joder. Ah, voy a hacer eso. Ahí está, menos mal que en Valencia tenemos muchos amigos, ¿eh? Porque si no, ya le estábamos mandando una lluvia de sorete de parte del mico. Bueno, ¿qué tal, Radio Trans? Saludos desde Panamá, Darío Hassan. Hola, Darío. ¿Qué tal, Darío Hassan? Tú dibujaste la bandera cuando eras pequeño, te costó, ¿eh? Esta es la próxima pregunta de en caso de que el mundo se desintegre, va a ser solamente para los panameños. Si les costaba o no dibujar su bandera. Ahí está, muy bien, ¿no? Sí. Me parece bien. Ahí está. Bueno, hola amigos, soy de la Ciudad de México y me gustaba su programa. Me gustaría que mandaran saludos a todos mis compas de trabajo, mis compañeros de trabajo. Yo trabajo en la distribuidora Hidalgo. ¿Qué mierda es eso, la distribuidora Hidalgo? Distribuyen caballeros de armaduras. Ah, ¿sí? Sí. Pero bueno, o sea que se ve que es una empresa familiar que viene de muchos años. De muchos años. Pero se ve que ahora no anda bien el negocio porque... Sí, sí, distribuyen muchísimo. ¿Pero quién compra caballeros de armadura? Hay mucha gente que está comprando en este momento. Ah, ¿sí, sí? Sí. Está subiendo la bolsa. Está subiendo la bolsa de caballeros de armadura. Coticen, compren hoy caballeros de armadura que los vendan. Igualmente la historia es media cíclica, así que ya estamos más o menos por la época medieval, donde hay así grandes latifundios. Cualquier momento volvemos a los caballeros de armadura y ahí tú tienes tu propio ejército. ¿Qué te parece, señor feudal? ¿Y para eso lo están comprando? Sí, muy bien, los señores feudales entonces trabajan con la distribuidora Hidalgo. No sé qué mierda es la distribuidora Hidalgo, pero algo distribuyen y la gente de Hidalgo México la debe conocer muy bien. Edgar Montoya Torres, qué lindo nombre, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? He venido a la fiesta del embajador, don Edgar Montoya Torres, se ha sentado a mi lado, nombre como de poeta, sí, del DF mexicano. Dice, tengo un nombre para la nave. Ah. Pues ya empiezan a llegar los nombres para la nave. ¿Cómo? Y la lista empieza con este Edgar Montoya Torres, que dice, les escribo del DF mexicano y yo le pondría transgénita a la nave. Transgénita. Sí, es casi un adjetivo más que un nombre, ¿no? Como para bautizarla, es transgénita un poco la nave. Sí, no está mal. Sí, sí, ahí está, Edgar Montoya Torres y su nombre recomendado transgénita. Anotado. Soy Dark. Después vamos a elegir. Sí, sí, lógicamente, la lista es larga. Empieza a sumar, dice, soy Dark Messis. Dark Messis. Hola. No leas el nombre que viene del mail, que es mi trabajo. Dice, y Dark Messi, pero no te conocen por Dark Messi, ¿no? Si no, estamos presos acá. Bueno, hola, ¿qué pex, maestros? Saludos desde Cancún, México. ¿Sabes que he ido a la gran fiesta, pero mi disfraz de zombie causó conmoción entre algunos? Es que estaba muy bien hecho. Sí, yo creía que era un zombie. Yo en algún momento me asusté, dije, a la mierda, ya han llegado los entes gubernamentales a hacer los registros y ahora nos tenemos que ir. Pero no, por suerte era un disfraz nada más de zombie, dice. Pero no he podido quedarme durante toda la fiesta, puesto que unos ebrios me han querido enterrar en un cementerio. Según ellos, me darían santa sepultura y que eso de servir alcohol adulterado, que he pescado una intoxicación y me he quedado ciego, lo veo todo negro. No, si lo ves todo negro no te has quedado ciego. Es así, ¿eh? Bueno, el nombre de la nave, déjame ver. ¿Qué les parece el SS Fálico? Quise el SS Fálico. Sí, quise el SS Polla o la vía lechosa. Yop, que es una polla a la velocidad de la luz. Diablos, a mí no me pregunten. Espero que lean mi mail y lo comenten en el programa, porque si no recibirán mil más. Bueno, mil más, que es una cadena de mail. A nosotros, más que contento de recibir mil mes más. A ver, diga eso. Mil mes más. Tenemos un nuevo trabalenguas, amigos. Si estás en el trabajo mil totalmente ahuevado, dices, qué bodrio esto. Puedes practicar este nuevo trabalenguas en caso de que el mundo se desintegre. Tienes que decir mil mails más. Y mil mails más. Y lo vas acelerando, ¿no? Mil mes más. Si te entiende, luego se te trapa siempre. Ya nunca más puedes volver a hablar bien. Hijo de puta, me has cagado, querido Dark Nemesis. Bueno, te mando un saludo grande y tenemos esto anotado. Anota, mico, SS Polla, Vía Lechosa y SS Fálico, Nombres con importancia. Anotado. Sí, sí, dice, bueno, ahí está con su mano izquierda, mico, escribiendo. Tu madre, de Bogotá, Colombia. ¿Escribió? Sí, dice, nombre de la nave. Mi madre. Hello, hablo yo. Hace tanto que no la veo. ¿Tú? Es más, ya ni la recuerdo. Sí, pero era de mal talante, su madre, era así media osca. Es que no recuerdo. Porque realmente, mire, dice, hello, hablo yo, tú, cabrón, le pondría la hija de la verga mayor para ti, jeje, cógete. Y yo dice, le pondría la hija de la verga mayor. Bueno, anoten ahí, esta nave puede llegar a llamarse en algún momento, si la elección así lo da, hija de la verga mayor. Pero no, a nosotros nos gustaría... A ver, estamos transmitiendo... No. Sí, esto es en caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo... De la nave madre, hija de la verga mayor. No sé, suena bien, suena musical, pero no sé, nos gustaría ser la verga mayor, no la hija de la verga mayor. Claro. De última, tener un poco más de protagonismo en este mundo que se desintegra minuto a minuto. Damas y caballeros, les presento a Chinguis. Chinguis es de Camuy, Puerto Rico. Puerto Rico, y ahí está, Puerto Rico. A ver, déjeme pensar en la bandera de Puerto Rico. Difícil también para los niños, Ya tenemos una estrella ahí. No tenemos más tan complicado como la de Panamá, tenemos más o menos los mismos colores, pero bueno, ahí ese triangulote. ¿Le salía bien de chiquito el triangulote a los niños de Puerto Rico? No sabemos. Nombre que le pondría a la nave, Soltrix. Soltrix. Sí, suena así como, ¿no? Suena como placa de algo. ¿Qué cosa? No plagiemos nombre, porque después vienen los que tienen la... el merchandising, sí. ¿Cómo se llama? La registración. La poronga. La poronga, y nos cagan, ¿eh? Y viene y dice, pero ¿cómo le vas a poner a la nave Coque Sanga, eh? No, eso ya existe. Lógicamente, ¿eh? La marca las tres tiras, pero tú, chingüis, igual me gustó, ¿eh? Suena así como cibernética. Vamos aquí transmitiendo la nave Sutrix. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. Tengamos un poquitito de respeto acá para el señor diputado que está hablando sobre los riesgos de tener un basurero nuclear, ¿eh?, en nuestra querida Argentina. ¿A dónde? Bueno, no, digo que aguantemos hasta donde podamos y después nos vamos. Parece que para algunos diputados la fiesta no terminó. Por eso quieren votar a favor de la importación de basura nuclear australiana, aunque sepan que está prohibido por la Constitución. Greenpeace está trabajando para detenerlo y necesita tu ayuda. Entra ahora a www.greenpeace.org.ar y mandales un email a los diputados para que voten en contra de la importación de basura nuclear. Juntos, podemos lograr que antes de que se vayan, no transformen a la Argentina en un basurero nuclear y pongan en peligro la salud de todos los argentinos. Estamos camino hacia ningún lugar, y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Y ante cualquier problema, llamamos a la Guardia Nacional que vengan con su garrafita de gases lacrimógenos y a la mierda, meten palo y otra cosa. Bueno, nunca están de nuestro lado, ¿eh? Nosotros no los podemos llamar. Seguro que los llamamos para algo, vienen y nos cagan a poner a nosotros. Pero bueno, así es la historia, ¿eh? Julio de San Cristóbal, Venezuela, dice que un día antes de que el mundo se desintegre, buscaría una chica y pasaría la mejor noche con una mujer en la cama. ¿Eh? Ajá. Esos son sus planes. Está bien. Un señor educado, no ha dicho, no, con una señora, que tal dama quiere acompañarme en la cama. Le dice, el mundo se va a desintegrar, nos vamos a ir toda la mierda. Yo le doy 5 minutos para que lo piense, pero después vaya poniéndose la pijama, una cosa por el estilo. Virgilio Cepeda Cisneros. Hola, Virgilio. Es un hombre conocido porque le da mucha hueva escuchar a los pendejos que no saben que son pendejos, como Fox, el presidente de mi país, dice, Virgilio Cepeda Cisneros. ¿Qué es un pendejo? Que es de Chihuahua, México, ¿eh? Y claro, entonces lo pone mal, dice, ¿cómo puede ser este? Y no se da cuenta que es un pendejo. ¿Cómo puede ser pendejo y no darte cuenta? Claro, mírese el espejo, pendejo. Bueno, el nombre de la nave que propone Virgilio Cepeda Cisneros es la chingona interestelar. La chingona interestelar. Sí, no me parece mal. En ámbito carnavalesco, por ejemplo, tener el nombre y para las fiestas carnestolendas cambiarle el nombre por la chingona interestelar, que suena más a nombre como de murga, una cosa por el estilo, ¿eh? Ya llegan con sus bombos y sus estandartes la chingona interestelar, por el velódromo municipal. Venimos todos bailando. Y ahí venimos todos bailando en el espacio. A la Muda le gustó. Ahí está, bueno, anota entonces, Muda, mico, la chingona interestelar de parte de Virgilio Cepeda Cisneros desde Chihuahua, México. Hola, amigos, desde Sadabel, y ya cuando leo Sadabel, yo no sé si hay otra gente comunicada en Sadabel, ¿eh? Es más, no sé si Sadabel vive una sola persona que es nuestro querido amigo. Pero bueno, no sé si es Francisco Hernández, a lo mejor se fundó su propio pueblo y dijo, bueno, Sadabel es aquí, hasta donde yo llego, ¿eh? Los demás serán de otro pueblo, pero no, parece que sí. Pero, representante de Sadabel exclusivo de allí en Cataluña, nuestro amigo Francisco Hernández, que dice, ahí está. Hola, Francisco. En Barcelona, España, aquí estoy de nuevo. Esta vez es para decirles que el nombre de la nave podría ser Nave Espacial Carapapa. Bueno, no me enrollo más, dice, y se va. Carapapa. Carapapa. Carapapa, pero ¿por qué carapapa? Carapapa. Cara de papa. ¿Cara de papa por el papa o cara de papa por la patata? Por la papa. O cara porque está la papa cara. Ah, la papa puede que esté cara, ¿no? No, la papa nunca está cara. ¿Está cara la papa? Está cara la papa. Bueno, cara papa, anota ahí, La nave puede ser cara papa. Ahí está. A mí me gusta Sadabel, pero no le podemos poner Sadabel porque ya existe, sí. ¿No? La nave espacial Sarabel, bueno, pero luego podemos tener otras navecitas así como que vayan para investigar para otro lado y le ponemos alguno que otro nombre. Claro. Carapapa. Y ahí, hay que ver si adelante nos mandan más navecitas. Sí, hay que ver si nos mandan. Me parece que están recortando la nuestra, la madre, la única, que se anda con una ala sola y una tobera colgando. Bueno, te mando un saludo muy muy grande aquí todos en la nave Francisco Hernández y allí en Sadabel, provincia de Barcelona, España. Carlos es de la capital de España, así que nos movemos directamente. Hola, Carlos. Casi como que caminando nos vamos desde Barcelona hasta Madrid, y en Madrid dice: mandaría una camiseta del Atlético de Madrid al espacio exterior para que el único rastro de la Tierra fuera la elástica de la mejor, de lo mejor que hay en esta mierda de mundo. Se ve que el hombre es del Atlético, ¿eh? Sí, es Germán Adrián Burgos. Y ahí hay gente con encendedores. El capitán que dice que si paso por acá la quema. Sí, claro, complicado. O sea, el tipo se manda toda una expectativa fabulosa para que sale quede fantástico. Para... sale fantástico. Es el último. Tenés la mala suerte de que justo pasa un merengue y te quema la casaca, no sé. Pero hay cuestión que se imagina que el único rastro que quede de la Tierra sea una camiseta de fútbol, No importa que sea del Atlético de Madrid, sea del que sea, sea del Cienciano, sea del Alianza Lima, sea del, no sé, de qué le puedo decir, del Almirante Brown, del que se le ocurra que usted quiera ser, de la Universidad Católica o de Peñarol, porque ya me pongo a nombrar y va a haber países donde, y tú no me has nombrado ninguno de México, bueno, de los Pumas, de la UNAM, del que quieran. Imaginen que una camiseta sea el único que quede de todo el mundo, o sea, la civilización tolteca, la los mierda, incas, los aztecas, los egipcios, los romanos, mierda, los griegos, la mierda, los griegos, los griegos, la mierda. La mierda. A la mierda, y lo único, y vienen los extraterrestres, otra civilización, investigan, dice, con esto vivían, con esto comían, por esto tenía sentido la vida para ellos, y no estarían tan equivocados en algunos casos. Aquí está la casaca del Athletic de Madrid, entonces, y bueno, dice: aupa Atlético, sois una puta mierda, desde España. ¿Quién es la puta mierda? ¿El Athletic de Madrid? Pero él mismo, o sea, como diciéndolo como bien. O sea, yo soy una puta mierda y se pone contento. Me ha confundido. Es medio contradictorio. Carlos de Madrid, pero ¿qué quilombo tienes en la cabeza, amigo? Hola a todo el equipo, dice alguien aquí. Bárbara fiesta, besotes, los quiero, los quiero, los quiero. ¿Quién nos quiere? ¿Quién nos puede querer tres veces? O sea, hay mucha gente que nos quiere una vez. Sí. Hay mucha gente que nos quiere miles de veces. Y tres veces solo nos quieren desde Seattle. ¡Ah! Alguien que se fue hecha pingüina desde la nave, que se llama Sammy. ¿Cómo extrañamos a esa pingüina? Ha enviado fotos, así que ahora no la extrañamos tanto, ¿eh? La linda Sammy ha mandado una foto de ella, autorretrato. Mira, este es un autorretrato de Sammy. ¡Ah! Mm, linda. Ha salido seria en la foto, ¿sí? ¿No? Sí, sí. Pero bueno, hay que autorretratar. Y es complicado autorretratarse con la camarita Calombo. No, le enfocó bárbaro. Ha quedado muy bella. Pero ha sacado como pecho, ¿no? Porque se ha puesto así como en una posición que al poner la cámara atrás, muy bien, Sammy, muy linda. Y dice, lo ha mandado una foto, dice: el viejo es mi papá, el tipo criollo, empleado gubernamental jubilado, y mi mamá a la par. Están los dos ahí sentados, tomándose una tacita de algo. Se ve que papá se ha comido un pedazo de torta o algo, ha dejado el plato ahí y luego se ha sacado los zapatos y ha apoyado los pies arriba de la mesa. Pero ratona. Eso no se hace. Eso no se hace, señor. Escúcheme, usted, el empleado gubernamental jubilado, bueno, ya tiene derecho, ¿no? Ha pasado... Si es la primera vez, si usted está acostumbrado a apoyar los pies arriba de la mesa, bueno, por lo menos se quita los zapatos, ¿verdad? Claro, sí. Bueno, luego nos envía el autorretrato y cenando con unos vecinos, que a uno de los vecinos le han dado una silla chiquita. El vecino ha quedado con la cara a la altura de la mesa y le da el vino y come algunas cosas que se ven, unos platillos. ¿Cómo le dan, Platillo típico de Seattle. No creo que tenga... ¿Qué es un platillo típico de Seattle? Un CD de Nirvana. Un platillo volador. Un platillo volador. Bueno, ahí está. Bueno, un abrazo grande, un beso muy, muy grande para ti, que te queremos, te queremos, te queremos. Tres veces, las tres veces que nos quieres a nosotros, querida Sammy desde Seattle. Usted me está llamando Capital Vinilo, que hay una luz roja, que hay una luz verde, que está la bandera de Panamá, pero esto es un desastre, amigo. Que un mono te muerda las nalgas en el zoológico. Que tu suegra se convierta en por no estar. Que la hermana de tu novia esté un mogollón. Joder, tío. En caso de que el mundo se desintegre. Todo un palo. Por aquí tenemos a alguien que dice: desde Sevilla, España, os digo que sois los mejores. Algo igual no tenemos en toda España. Gracias, Bully. Bueno, Bully. Igual que tú. Igual que tú. Eres lo mejor de toda España, Bully, ¿eh? Algo así no tenemos en el espacio. Algo tan lindo como Sevilla y algo tan simpático y agradecido como Bully. Bully, te mandamos un abrazo grande. Pirata, en caso de que el mundo se desintegre, quiero que me violen Shakira y Britney juntas, ¿eh? Guacho, sos una máquina de hablar huevadas. ¿Qué? Que lo violen. Sí, está bueno que te violen ellas, porque acá generalmente hay mensaje donde viene y dice, ah, yo me violaría, y eso no está bueno. Claro. En cambio, tú con tu propia anuencia, es algo como en un juego sexual, porque prácticamente si estás tan decidido... No vas te, a ir caminando y... No van a necesitar violarte, o sea, vas a estar entregadísimo, Carlos Verdenelli. No, no, pero a él le gustaría que lo violen. Claro, que le digan, no, no, pero te quiero... No, no, diría Carlos, no, Britney, quítate de ahí, pero ¿por qué me tocan los pantalones? Shakira, pero ¿por qué succionas así, pero por entonces como medio claro. Se resiste. Bueno, Guacho dice, sos una máquina de hablar huevadas y el día que deje de hacerlo se acaba el mundo. Sí, para mí sí. Para mí sí. Para todos ustedes no, amigo, por Dios. O sea, el mundo continuará de alguna manera, pero mi mundo se va a desintegrar sin ninguna duda. Yo también soy pirata, dice. Así nos llaman a los hinchas de Belgrano. Por supuesto que lo sé, eso. Los piratas de la B, ahí, de la B. No, no por la categoría, sino la B, le dicen allí a Belgrano. El celeste de Córdoba. Che, ¿quiénes son más en Córdoba? Belgrano, Talleres. Yo quiero saber, porque ahí dicen que son Mayari, los Tallarines. Y vos decís que Belgrano. Bueno, no sé, los Belgrano. Aguante Córdoba, dice. Vivo en Garden Grove. Es pirata, es de Belgrano de Córdoba, pero cordobé borracho, deja de joder, ¿qué haces en Garden Grove? Ni pronunciar, ¿te sale pronunciarlo? Me imagino el cordobés negro culiao diciendo Garden Grove, anda la mierda. Bueno, pronuncialo como se te antoje, dice, a vos se te perdona todo. En California, dice, en California se me perdona todo. Acá, en otros lugares no. En otros lugares me dan con un palo. Yo voy a California y me dicen, no, está bien, tírese un pedo, pero por favor, y pasa ahí, todo pero bien. Usted puede. Bueno, dice José. Es un placer. Es un placer, ahí está. Sí. ¿Sabes quién se había propuesto para. ¿Qué es lo que. California, porque gobernador. ¿Para pedos? No, sí, más o menos. Para gobernador de California, no, no es gobernador. ¿Qué? ¿Alcalde? No, alcalde no me suena. Bueno, el capo más capo de California, que no sé. Jesuita. Alguna mierda, Jesuita. No, capo jesuita, no, no es jesuita en California. ¿No hay? No, ya están en todas partes, deben haber pasado por California, sin ningún lugar a duda. No, pero en algún momento, no, no es alcalde la palabra, pero bueno, no importa. Intendente. No, tampoco, bueno, el capo de Tutti Capi, el cantante de Dick Consolador. Kennedy. Consolador. Sí, consolador. El cantante de Dick Kennedy. En un momento. Y ganó. No, no, ¿qué va a ganar? Ni en pedo, mierda. Lo votaron los amigos y cuatro punks ahí de la década del 80. Pero, bien, mire si ganaba. Bueno, ahí estamos, en California. Dice Carlos Verdenelli, dice, Hot, te escucho por primera vez. Todo el equipo son lo máximo. Reviente, papá, dice. Reviente, papá, que estoy en Córdoba, en pedo, Carlos Verdenelli. Te mando un saludo, grande negro. Bueno, saludo desde Guayaquil, dice Ecuador. Su programa es muy arrecho. Felicitaciones, muy pronto estará aquí, el 2 de noviembre, Mago de Oz, desde España. Adiós, Manuel Berget. Quedan, Mago de Oz, 243 años tienen. Heavy metal. Hacemos los cuernitos todos, festejamos el pelo largo. Pero Mago de Oz, no es viejo Mago de Oz. Yo pensé que era el otro. No, Barón Rojo. No, el del Hombre de Hojalata y todo eso. Ah, sí, Michael Jackson haciendo de Hombre de Hojalata. No, este Mago de Oz. No, me está jodiendo. Métase la campanita en el culo. Me tiene podrido con esa campanita. Yo todos los mensajes que adeudaba no los he podido leer. Eso, Mico, agrede la campanita. ¿Por qué no la desconecta un día? Hacemos una transmisión de 2 horas. Ah, no puede. Ah, que sí, ahora no le pega. Está tratando, pero... No sé cómo hace el Mico. Apunte donde apunte, siempre le pega un monitor. Señoras y señores, tenemos muchos mensajes adeudados. Se está cortando el satélite. Seguimos, se corta el satélite. Pero el problema no es ese. La tierra. ¿Cuál es el problema? La muda terminó la comida. Ah, bueno, vamos a comer. ¿Cómo ve la tierra, señora Lagartija? A la tierra la veo con forma de mouse. ¿Con forma de mouse? Sí. ¿De ratón? De mouse, sí, de esos digitales y sin cable. ¿Podemos pulsar? Me parece que no funciona. ¿Tiene la bolita que va porque para arriba? Porque se le cayó café arriba. Ah, bueno, hay un problemita. Está como pegajoso. Vamos a ver si lo solucionamos o por lo menos nos tomamos el café. Nos vamos todos a tomar. Recuerden, en caso @canaltrans.com nos volvemos a encontrar alrededor de algún planeta en el que estaremos orbitando. En caso de que el mundo se desintegre, ya lo saben, amigos. Señoras y señores, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue, en caso de que el mundo se desintegre.